Iraida Noriega, muchas gracias por estos minutos. Al contrario, muchas gracias por venir. Bueno, ¿cómo es que llegaste a San Cristóbal? Pues porque Otto nos invitó. Nada más así de simple. Ajá, o sea, nos escribimos en el Facebook. Bueno, en realidad la historia fue que Otto le dijo al Tavo, al Nandayapa. Y como estamos tocando juntos, le dijo Tavo, oye, escríbele, que no sé qué. Pero para esto ya no estábamos escribiendo y nada, y Otto nos invitó y aquí estamos. Ahora el Tavo no pudo porque salió de gira con Saúl, pero aquí estamos y felices porque viene Montiel, que también, pura gozadera. Okay. Y bueno, ¿va a haber algo del material que vas a estar presentando aquí, de Caracolito? Claro, lo que vamos a tocar es de ese disco que está en proceso, pues estamos como entrando para la mezcla. Okay. Pero vamos a tocar de ese y vamos a tocar de otros discos y vamos a tocar pues de otras que ni están en discos, pero que también, ¿por qué no? Y un poquito de todo. Okay. Para contextualizar, para la gente que no conoce a Iraida Noriega, ¿cómo es que empezaste con todo esto? O sea, digo, si uno consulta tu biografía, digo, lo puede consultar en MySpace, puede ver que lo traes en la sangre, lo traes finalmente de familia. El arte viene de ahí, ¿no? Y bueno, y sí, porque mi papá, para quien no nos conocemos, pues soy hija de Freddy Noriega, que quizás algunos lo conozcan. Entonces, pues, por un lado está la onda de mi papá y por otro lado está la onda de mi mamá, que aunque no es música ni nada por el estilo, pero es una cubana carandosa que todo el tiempo está cantando y todo el tiempo música. Entonces como que sí fue un hogar muy rodeado de música y pendiente hacia las artes en general. Y nada, y entonces con mi papá empecé a cantar cuando tenía como 16 años, me iba con él solamente los fines de semana, pues a donde estuviera tocando, pues, ¿no? Y luego me fui a los 18, me fui a Nueva York a estudiar música y estuve allá como 3 años y luego ya regresé. Y acá como que me conecté con la gente de mi generación por un lado, pero también a la par de eso estaba tocando con generaciones como la de Roberto Aimer o como en su momento con Eugenio Tucento, con Miguel Salas o Agustín Bernal. Y, o sea, como que hubo, pues sí, como que me tocó siento que hasta me toca un poco ser como enlazadora de generaciones. Okay. O sea, al igual que Enrique Neri, con quien a menudo toco, como que es eso, ¿no? Que nos toca como juntar a las generaciones, o generarlas. Y nada, y de ahí para acá, pues han sido como, pues, no sé, 20, como 20 años, punto, ya van a ser. Digo, ya me refiero de, como de ya de regresar de Nueva York y eso, que pues en realidad ha sido como ir a donde me invitan, sumarme a la mayor cantidad de aventuras musicales posibles. Dentro del jazz, fuera del jazz, y pues en eso andamos. ¿Desde el principio estuviste enfocada al jazz o cómo fue que llegaste a eso? Fíjate que más bien me ha pasado al revés que todo el mundo, es decir, como que en general, o las historias que oigo es que vienen del rock, yo más bien como que sí neta nací en una cuna de jazzera, y más bien vengo de esa cuna abrazando a otros géneros, ¿no? Al rock, al reggae, al... bueno, el latín como que ahí estaba por la onda de mi mamá, pero como que me ha pasado justo... lo contrario, ¿no? Sí, empezaste a explorar otros géneros a partir del jazz, ¿no? Sí. Y explorando estos géneros, ¿cómo es que empiezas a elegir ciertas facetas? Digo, tu trabajo es bastante variado, lo mismo te hemos escuchado en jazz, que estuviste también en la ópera del Dr. Frank. Exacto. ¿Cómo es que le haces para elegir estos proyectos? ¿O qué es lo que hace que de repente te inclines por un ritmo, de repente por otro? ¿Cómo le haces para elegir los proyectos? Pues en realidad creo que ni lo pienso, más bien como que en general como que el ejercicio es como de fluir, o sea, como que si la vida te pone las cosas enfrente, digo, no quiere decir que le digas que sí precisamente a todo, pero como que siento que más bien la vida es la que va dictando y es nada más cuestión de estar atenta a las señales. Y, por ejemplo, la historia con Frankenstein es bien interesante porque llega en un momento en donde yo estaba como justo diciendo, bueno, me gustaría como sí poderme abstraer un poco de la escena jazzística y del entorno de músicos jazzeros, y pues vino la invitación de Frankenstein y así. Es como que siento, pues nada, que en realidad es más como estar en sintonía con lo que tus entrañas te van diciendo, y siento que cuando es desde ese lugar, pues la vida lo pone. Y hoy por hoy pues siento que, o sea, como que el compromiso ha pasado de ser un compromiso con el jazz a ser un compromiso con la música, y un compromiso como con, ajá, como con lo que la entraña realmente quiere, ¿no? Que siento que en esta época en donde, digo, igual aquí en San Cristóbal, o sea, llega uno aquí y dice, bueno, será más bien el lugar donde vivimos, pero como que estamos como tan saturados de info y de que nos dicen cómo tenemos que pensar y cómo tenemos que sentir y qué está bien y qué está mal y qué va arriba y qué va, o sea, como que hay un dictado demasiado preciso. Siento que esta música en general, o sea, esta música que implica improvisación y como muy aquí y ahora, lo que invita es un poco a eso, a como sintonizarse con lo que uno está sintiendo y a regresar a ese lugar y no tanto estar recibiendo órdenes de lo que debe de ser, ¿no? Eso me hace pensar en una pregunta quizás muy filosófica. ¿Qué tanto de lo que haces en la música con estas improvisaciones, con este dejarte fluir, qué tanto se aplica en tu vida? Pues en realidad sí se ha convertido, o sea, sí es como una filosofía de vida, ¿no? Como que todo el tiempo estoy en ese ejercicio y como más bien tratando de que no haya muchas fronteras entre la música y la vida, porque en realidad no tendría por qué haberlas, ¿no? Entonces como que tratando de que lo que suene sea pues muy afín a lo que uno está haciendo en la vida y que la vida sea como lo que está sonando en la música, ¿no? Entonces, pues sí, digamos que más o menos, palabras más, palabras menos, eso es la filosofía bajo la cual me la voy llevando en la vida. Okay. Bueno, si llevas 20 años en esto, ¿qué tanto has visto que se mueve lo que es la escena del jazz en México? Pues bastante, porque más allá de los 20 años que llevo yo cantando, pues como que más bien he visto desde la generación de mi papá, pues, o sea, como que sí fui testigo de lo que pasa, por lo menos de los 60s para acá, y como que hay onda que la historia es que en los 60s había como mucho auge, había muchos lugares donde tocar, venían de fuera a tocar, o sea, como que era, se movía, y luego en los 70s como que se estableció este monopolio muy claro de Televisa y ya, entonces como que sí se polarizó mucho, y no es que no existiera, pero verdaderamente sí se volvió muy, muy underground, y eso duró como 20 años, y en los 90s viene este como surgimiento del movimiento independiente, estas comunicaciones ya como en donde pues ya se acabaron, digo, no es que se acabaron los monopolios, pero sí se aflojó un poco ese como control tan extremo, y en vísperas de esa nueva forma de estar en la vida del mundo, porque también es una condición mundial, yo siento que lo que estaba pasando ahí muy en el underground empezó a salir un poco más a la superficie y todo el mundo dice, ah, es un resurgimiento del jazz, digo, ahí estaba, lo que pasa es que ahora está más a la vista, y por otro lado también se ve la posibilidad de poder producir discos que necesariamente tienen que estar como en una disquera gigante, ¿no? Y digo, es decir, hay muchas cosas por conquistar, pero vaya, sí veo que de lo que le tocó a la generación de los 70 a nosotros, pues es muy diferente, ¿no? La cosa. Y también como consecuencia de eso, pues siento que el jazz como que ya se arraigó en México, o sea, como que siempre hubo una discusión de si era un género mexicano o no, si le íbamos a dar permiso de entrar o no, porque tenían una cosa gringa y pues, hay como todo una fortuna. Algo muy purista. Pues sí, ¿no? Eso versus el hecho de que pues no estamos viendo el planeta entero, claro. Muy cañón, pero bueno, son como formalidades. Lo cierto es de que siento que también en la medida en la que hay discos, en la medida en la que hay gente componiendo, en la medida en la que hay gente consumiendo y en la medida en la que hay gente viendo alrededor del tema, o sea, pues como que ya lo hicimos nuestro, eso ya me llamó mucho la atención, de que estaba yo en el metro, y pues en el metro, en la ambientación del metro, estaban tocando a John Coltrane, ¿no? Okay. Como, pues, ya esto ya pasó, o sea, ya es parte de nosotros, ¿no? Ya no es esta cosa sectaria. Y nada, y es lo que veo, o sea, como que más o menos en breve es como lo que a mí me han tocado observar desde que nací. Yo nací en el 71, estoy hablando que como que vi la colita de los 60 y la entrada acá, la barquesa puntera, o sea, en ese sentido. Y pues más o menos así la he visto. Okay. Y en este caso, estas nuevas tecnologías, las nuevas comunicaciones, redes sociales, ¿a ti te han servido en algo para poder hacer difusión de tus proyectos? No, yo creo que para todos nosotros en el mundo independiente nos es súper útil y a mí me sorprende, y mira que yo no soy tan cyber, pero me sorprende a la velocidad a la que la información se mueve. O sea, sí ya está como, o sea, como que ya es un ente que respira y que vive y que, o sea, ya camina por sí solo, pues. Okay. ¿Conoces algo de jazz que se ha hecho en Chiapas, algún exponente de jazz? No, pues mira, no es que conozca mucho, pero justo bueno, con el Tabo, con quien llevo tocando ya unos varios años, que tenemos este disco que hicimos, y a principios de año me vine a grabar con Marimbo. Okay. Un proyecto, un disco que es de o sea, pura música original con letras de Emilio Lombe. Sobre alrededor de la cultura chapaneca. Okay. Pues eso todavía me acercó un poco más a conocer. Y bueno, y el disco, no sé si ya está circulando, pero está, por lo menos la presentación estamos por hacerla. Okay. ¿Cómo se llama el disco? Ay, ¿qué te digo? Se llama Chiapas Corazón de la Tierra. Pues como que ese ha sido mi contacto así con la gente aquí, bueno, Loren Aquino, que es mi súper carnalita y que no los juntas ahí en el DF haciendo cositas. Y que de hecho ya me tocó también platicar con ella. Ajá. Pues a Loren también como que la conozco bien, te podría decir que es como carnalita del alma. ¿A quién más me dijo de por acá? Sí que se me vino a la mente y más que nada porque hemos trabajado juntos que son con él. Bueno, para ir cerrando, hace poco se nos fue Eugenia Tusquets. ¿Qué le pasa a la escena de jazz mexicano con esta pérdida? Pues mira, a mí me sorprendió mucho, más allá de la escena del jazz mexicano, como que la escena de la música de México sí siento que se timbró. El día de su velorio era como... Pues a mí no me tocó estar el primer día porque tengo un chiquito de 8 años y también el papá de mi hijo tocó mucho con Eugenio. Entonces como que decidimos turnarnos y él fue la primera noche y yo fui el segundo día. Pero me contaban que esa primera noche, o sea, había una cantidad de gente impresionante y músicos del ámbito clásico, del ámbito del jazz, del ámbito popular, cantantes, o sea, como de muchos lugares. Entonces me impactó y pensaba yo que realmente lo importante a la hora de la muerte de un individuo más bien es lo que deja, ¿no? Y justo siento que con muchas otras cualidades de Eugenio fue la de como tejer puentes en ambientes que pueden estar, o sea, ambientes musicales que pueden estar muy aislados. Y fue muy claro en la noche del velón, no sé qué vea con gente de tantos lugares. Y pues sí, sin duda, sí se sentía en el colectivo que quedaba un hueco, ¿no? Pasa inmigración. Porque aparte Eugenio pues viene a representar como una especie de ideal, ¿no? Claro. Músico. Entonces, sí, creo que sí fue una cosa muy fuerte para todos. Pero a mí también me puso como en la onda de justo lo importante que haces en vida, ¿no? O sea, no es en sí el momento de la muerte, sino lo que hiciste en la vida. Y entonces, como que los que nos quedamos de este lado, pues te quedas como con la onda más bien de hacer, ¿no? Y de no, aletargarnos. Okay. 2011 vas a presentar Caracolito. Espero que sí. Esperemos que salga en 2011. Pues yo creo que sí, o sea, ya estamos en lo de la mezcla, o sea, ya vamos como a arrancar la mezcla y eso, y espero que pues ya, porque también ya llevamos un año en el proceso y ya se están dando ganas de hacer una cosa, la verdad. Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Ya hay perspectivas de querer hacer algo más, de algún otro plan en puerta? En realidad estoy como ahorita metida en varios proyectos, o sea, estoy haciendo esta onda. Y luego con Enrique Neri y Aarón, tenemos un disco que se llama aquí en el estudio y queremos hacer un segundo disco, ya estamos por ahí planeando. Y luego en otro proyecto que se llama Frágil, con dos mujeres más estamos haciendo esta cosa que es como, visita como muchos lugares. Somos dos mujeres, digamos, músicos, y una chava que hace spoken word. La otra música, digamos, es Leica Muchan, que es cantante de Mona Suite. Y la chava que hace spoken word se llama Edna García, que se llama Rosa Loca, y entonces el proyecto se llama Frágil. Y pues ahí visitamos como muchos rincones de toda la música y la poesía y el performance, y tocamos, y Line 6, y electro, o sea, va de lo acústico a lo electrónico, de lo performático a nada, pura voz y cuerpo, todo muy variado. Y luego por otro lado con Alejandro Taola, guitarrista de Santa Sabina, tenemos un proyecto bastante, a mí es muy curioso porque para él es un proyecto jazzero, para él es un proyecto rockero, viniendo de donde venimos, sí, claro. Pero lo interesante es también muy experimental porque de alguna forma es más bien como paisajes sonoros, mucha improvisación, va de lo acústico a lo electrónico y casi siempre está pasando a la par de una ejecución visual, ¿no? A veces hacemos una cosa que se llama cine a mano con un personaje que se llama Pío, que en un proyector de sombras, ¿no? tú vas viendo cómo él va creando las imágenes con tinta y las proyecta, y ahí vas viendo el proceso así tal cual, y a veces lo hemos hecho con Yasamuar también. Y entonces, bueno, pues por ejemplo, tanto lo del Frágil como lo de Alejandro, ahorita en el verano vamos a entrar a grabar. Y nada, y pues ahí también con Aarón hemos platicado de un siguiente proyecto más duro. Y entonces, pues, híjole, es que mientras haya vida hay que hacer, ¿no? ¿Te sabes mantener ocupada? Pues sí, a veces como que hasta no da tiempo de hacer todo lo que uno quiere. O no hay, sí, como que, ajá. Quisiéramos que fueran más rápidos los procesos para poder atrapar al duende en el momento en el que viene y no tanto tiempo después. Pues ojalá y te podamos tener aquí de regreso con alguno de los otros proyectos. Sí, pues ya veremos. Hay como, está como platicándose, pero no sé bien todavía cómo. Me quiero como anticipar porque nos invitaron al Festival de Jazz de San Cris, pero como Shure está sponsoreando, entonces proponen que vengamos con Alejandro. Okay. Pero no sé, vamos a ver cómo se acomoda eso. Okay, ¿y sabes en qué fecha sería? En caso de que se diera. Es en julio. Ajá. Es en julio, los primeros días de julio. Ah, pues esperamos que de ser así pues podamos tenerlos aquí a los dos. Órale, estaría increíble. Bueno. Iraida, te agradezco mucho tu tiempo. No, al contrario, gracias por venir, por esperarnos la prueba y todo. Chidísimo, muchas gracias.